días. Qué bonito. El Señor en cierta ocasión dijo: te alabo, Padre, porque has escondido de los sabios y entendidos y le has revelado algunas cosas a los niños, como eso que acabamos de escuchar. Qué hermoso. Bueno, cuando seamos capaces de guardar silencio. Pues hoy, ya pasada la Navidad, volvemos al estudio sistemático de la Palabra de Dios. Hemos parado el último domingo del año pasado y el primero de este, que tuvimos dos temas libres de predicación, y hoy volvemos al estudio de Números y del Evangelio según San Mateo. Hoy concretamente tenemos el libro de Números. Tenemos los capítulos 22, 23 y 24. Os parecerá un poco raro que tengamos un pasaje tan largo, pero es que ocupan una sola unidad de pensamiento y entonces tenemos que cubrirlo con el mensaje de hoy. Los capítulos 22, 23 y 24 del libro de Números. Empiezo contándoos una historia. No sabría decir con exactitud cuánto, pero hace mucho tiempo, en una iglesia que yo conozco bien, un copastor se preparó para dar un cursillo de homilética. Todos sabéis lo que es homilética. La homilética es la predicación. Aquel cursillo estaba abierto para todo el que quisiera, todos los miembros de aquella iglesia, que quisieran aprender las cosas más básicas en cuanto a lo que es la predicación. Porque para preparar un mensaje hay que seguir una serie de pasos, y en aquel curso se iba a empezar a enseñar los primeros pasos para preparar un mensaje. El primer día de aquel cursillo se presentaron un buen grupo de personas que querían aprender lo más básico en cuanto a la predicación. Uno de aquellos asistentes a aquel cursillo, por cierto, una persona que nunca había mostrado grandes inquietudes espirituales, era uno de esos miembros, pues que hay en todas las iglesias, que normalmente se sientan en las sillas y se limitan a recibir y casi nunca dan nada. Pues uno de aquellos miembros de aquella iglesia le hizo una pregunta muy directa a la persona que iba a dar el cursillo. La pregunta fue la siguiente: ¿tú crees que yo podré predicar la palabra de Dios? El maestro, la persona que iba a dar el cursillo, le respondió de la misma forma, fue igual de directo que fue la pregunta. Y le dijo lo siguiente, acordaros de esto: si Dios fue capaz de hacer hablar a un asno, ¿por qué no te va a hacer predicar a ti? Si Dios fue capaz de hacer hablar a un asno, ¿por qué no va a hacer que algunos de nosotros hablemos, compartamos, testifiquemos, evangelicemos y prediquemos la palabra de Dios? Con frecuencia olvidamos que el Señor nuestro Dios es todopoderoso. Jehová es el Dios de lo imposible y no hay nada, absolutamente nada, que el Señor no pueda hacer. Jehová es capaz de abrir la boca de un asna para reprender a un hombre. Y Jehová es capaz de usar a un vidente pagano para anunciar nuevas de bendición a su pueblo. Eso cuenta el texto que tenemos hoy por delante. Habla del asna de Balaam. El texto que tenemos hoy, estos tres capítulos, son muy interesantes y están llenos de ironía, tanto que cuando hablamos de esto le ponemos una nota de humor al pasaje. Lo tratamos así como

hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agujero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balad dijo a Balán, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balán respondió y dijo a Balad, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balad a Balán, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balad llevó a Balán a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balán dijo a Balad, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balad hizo como Balán le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Cuando vio Balán que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, dijo Balán, hijo de Beor, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitantes, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas, de sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá a su rey más que Agar, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces se encendió la ira de Balad contra Balaán y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaán le respondió, ¿no lo declararé yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo? Si Balaad me diese tu casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hablé Jehová, eso diré yo. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los próximos días. Y tomó su parábola y dijo, dijo Balaán, hijo de Peor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldré estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Seth. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldré el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y vino Amalec, tomó su parábola y dijo, Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo el ceneo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado. Cuando Asiria te llevara cautivo, tomó su parábola otra vez y dijo, ¡ay! ¿Quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Kitín y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaán y se fue, y volvió a su lugar, y también Balaán se fue por su camino. Muchas gracias. Bendiga la Biblia entera. Bueno, pues esa es la historia de Balaam y Balak. Como son 3 capítulos y hay mucho trabajo, Pues lo he resumido un poquitín y habré visto en las hojas que está dividido en cuatro partes. En primer lugar, veremos que Balak encargó un trabajo a Balaam, un trabajillo, maldecir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Lo dice el texto, pero siempre que leemos la Biblia y la estudiamos, pues es bueno que le hagamos preguntas al texto para entender mejor lo que quiere decir, lo que significa, para poder interpretarlo. ¿Qué le habían hecho los israelitas a los moabitas y a los edomitas para que encargaran aquel trabajo? Pues la respuesta es nada. Ni le habían hecho nada ni le iban a hacer nada. Lo que sucede es que al ver lo que Israel hizo con los amorreos, los moabitas tuvieron miedo. Pero tenían que estarse tranquilitos porque no iban a tomar la tierra de Moab en ningún momento. Si queréis acompañarme un momentito a Deuteronomio capítulo 2, lo veréis claramente. Como el Señor le dice a Moisés que no toque las tierras de Moab. Deuteronomio 2, versículo 9. Dice Moisés: y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra. Entonces, los moabitas tenían que estarse tranquilitos. El problema es que cuando vieron lo que Israel hizo a los amorreos, pues entonces tuvieron miedo. Por eso Balak, rey de Moab, encarga a Balaam. Me hago un lío con Balak y con Balaam. Balak encarga un trabajo a Balaam y ese trabajo es maldecir al pueblo de Dios. Se pone de acuerdo, por cierto, con los ancianos también de Edom, con los edomitas. Querían contratar a un hechicero, a un brujo, a un mago, que se llamaba Balaam, que por cierto, Balaam significa el que confunde al pueblo. Y el trabajo que le querían encargar era que confundiese y que maldijese al pueblo de Dios. Al leer estos tres capítulos, si no tenemos cuidado, podemos cometer el error de formarnos una idea equivocada sobre este hombre, sobre Balaam. Y como hay momentos que dice, si el Señor mi Dios no me dejase hablar esto, yo no lo diré, podemos formarnos la idea en la cabeza de que este Balaam era un creyente, era un hombre de Dios, era un israelita, y nada más lejos de la realidad. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia habla mucho de Balaam y dice muy poco bueno, casi todo malo. Y lo iremos viendo más adelante. ¿Quién era Balaam? Un adivino. Un hechicero. Por cierto, muy conocido en el norte de Asiria. La parte que pega con lo que hoy en día es Irak, donde estaba antiguamente Babilonia. Dice el versículo 5 que ha leído Manoli, que vivía cerca de un río. El río era el río Éufrates. Eso es la parte norte de Asiria. Era un adivino. Un vidente, un brujo, un hechicero, como más os guste, un encantador. ¿Y qué dice la Biblia de las personas que hacen estas cosas? Lo sabemos todo de memoria, ¿no? Pero por si acaso, lo leemos. Deuteronomio capítulo 18. Para que no nos formemos ideas equivocadas, ideas erróneas. Deuteronomio 18, versículos 9 al 14. Dice Moisés al pueblo de Israel, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen. Mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Balaam era un hombre que practicaba todas estas cosas. Cosas que la palabra de Dios abomina y prohíbe. Y de verdad que me produce una tristeza profunda el ver a creyentes que saben estas cosas, que saben que la palabra de Dios dice estas cosas, pero andan jugueteando con algunas de estas cositas. Jugueteando con cosas que el Señor aborrece, abomina y prohíbe. Y abriendo puertas que luego cuesta mucho trabajo cerrar. Y concediendo un terreno que luego cuesta mucho trabajo recuperar. Y de verdad que me da bastante pena. Se van metiendo poco a poco en cosas que cuesta mucho trabajo luego dejarlas. Pero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Y sabemos perfectamente lo que el Señor permite y lo que el Señor no permite. Y este texto dice, el Señor a ti no te permite estas cosas. Entonces uno se pregunta, con lo claro que está, ¿por qué una y otra vez cometemos las mismas torpezas? Al igual que Balaam, los creyentes sabemos lo que Dios nos permite y lo que Dios no nos permite. Y entonces tenemos bien clarito lo que hemos y lo que no hemos de hacer. Balaam no era parte del pueblo de Dios, pero conocía a Jehová. Conocía la voluntad del Señor, pero decidió actuar según sus propios intereses. Balaam intentó entrevistarse con Balac, aunque al principio sabía que Dios no quería que fuera, después le permitió ir. ¿Qué razones podía tener Balaam para querer ir al encuentro de Balac sabiendo que Dios no quería que fuese? Lo dice 2 de Pedro 2:15 y 16, no lo busquéis. Si queréis leerlo luego, lo leéis. Yo os lo digo, la razón era esta, la pela. La pela es la pela. Poderoso caballero es don dinero. Sabía que no debía de hacer eso, pero es que el dinerillo le apetecía. Ganar aquella importante suma de dinero que le estaban prometiendo por maldecir al pueblo de Dios. Unas palabras que tenéis que tener cuidado con interpretar. Jehová mi Dios. Estas palabras hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado al interpretarlas, porque eso puede inducirnos a creer que Balaam era un creyente, y no era así. Conocía a Jehová, pero no era hijo de Jehová. No es lo mismo ser convertido y nacido de nuevo que convencido. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? Entonces, cuidado con estas cosas porque nos pueden llevar al error. Y aunque hay algunas frases muy, muy bonitas, que queda muy bien decirlas y oírlas, por ejemplo, aunque me diesen una casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, con esas palabras podemos creer que Balaam era un creyente, y no es así. Lo que estaba haciendo era regatear, forzar para que le pagasen más dinerillo, pero a él le daba lo mismo, todo eso que estaba diciendo. De hecho, cuando le volvieron a pedir que fuera para allá, les dijo a los que estaban allí de visita, quedaros aquí, que voy a consultar otra vez, a ver si el Señor me dice algo nuevo. Si sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿por qué tienes que volver a consultarle si ya lo sabes? Lo que pasa es que eso es una cosa que solemos hacer mucho los seres humanos. Sabemos lo que el Señor quiere que hagamos, pero y sí, que no. Si lo sabes, hazlo. Si lo sabes, no lo hagas. Y no te salgas del guión ni un milímetro porque luego pasan las cosas que pasan. En segundo lugar, el viaje que hizo Balaam y su burra que habló. Interesante. Una burra que habló. Un asna. Dice el texto que Balaam se levantó tempranito, de mañana, para emprender el camino. Madrugó, porque tenía ganas de ir al encuentro con Balac. ¿Por qué? Ya lo sabemos. El dinerito. Y ahora nos encontramos con una aparente contradicción que hay en el texto, que tenemos que coger con cuidado, porque también nos puede llevar a hacernos una idea confusa y equivocada. Si leéis el versículo 20, podéis ver que el Señor le dio permiso para ir al encuentro de Balac. Sin embargo, leyendo el versículo 22, dice que se encendió la ira de Dios porque Balaam iba al encuentro de Balac. Lo leo. Versículo 20 del capítulo 22. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ahora saltamos al versículo 22, que dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y esto es una aparente contradicción. Si Dios le da permiso para ir, ¿por qué luego se enfada porque va? Pues es bien sencillo, porque Dios sabe que Balaam va con el propósito de hacer lo que Dios no quiere que haga. Así de fácil. Por eso se encendió la ira de Dios contra él. Porque le dijo, ves, pero tú dirás lo que yo te diga que digas. Y Balaam se calla y va para adelante pensando hacer lo que él quiere hacer. Por eso se enciende la ira de Dios contra él. Y esto creo que nos va dando algunas pistas sobre el carácter de Balaam, que más adelante sabremos de sobra quién era Balaam. El Señor le permitió ir, pero para hacer solamente la voluntad de Dios. Y Balaam fue con el propósito de hacer lo que a él le daba la gana, que era maldecir a Israel y ganar un montón de dinero. El ángel de Jehová salió a su encuentro. Y salió al encuentro de Balaam porque sabía que sus pensamientos eran perversos, que iba a hacer lo que Dios no quería que hiciera, que era maldecir al pueblo de Israel, sabiendo que Israel es un pueblo bendecido por Dios. Y la Biblia enseña en muchos sitios que Dios bendice a los que bendicen a Israel y maldice a los que maldicen a su pueblo. Aunque tendríamos que analizar detenidamente y con tiempo quién es el Israel de Dios, pero eso es otra para otro momento. El texto nos dice que el ángel de Jehová salió al encuentro de Balaam. Y ya sabemos quién es el ángel de Jehová. Lo sabemos perfectamente, ¿verdad? Cristo preencarnado. En el Antiguo Testamento podemos encontrar multitud de pasajes en los que aparece el Hijo, con el nombre, con el título Ángel de Jehová. También aparece como el príncipe de los ejércitos de Jehová o como el ángel de su faz. Pero es Cristo antes de su encarnación, ¿vale? Podemos encontrar a Cristo con Moisés, con Agar, con Abraham, con Jacob. Cuando Josué adora al príncipe de los ejércitos de Jehová, está adorando a Cristo preencarnado. Podemos encontrar a Cristo entrevistándose con Gedeón, con los padres de Sansón. Y me gusta cómo le presenta el profeta Isaías, que le presenta como el ángel de su faz, de la faz de Jehová. En este pasaje, la Biblia presenta a Cristo preencarnado como el ángel de Jehová. Y si a alguien le queda la menor duda de quién es este ángel de Jehová, me imagino que se disipará al leer el versículo 32 del capítulo 22, que el ángel de Jehová le dice a Balaam, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. De haber sido un ángel cualquiera, habría dicho, tu camino es perverso delante de Dios. Sin embargo, le dice, tu camino es perverso delante de mí, porque ese ángel de Jehová es el mismísimo Dios, el Hijo, que al igual que el Espíritu Santo y que el Padre, son eternos. Siempre han existido y siempre existirán, ¿vale? Hay algunos textos en la Biblia que pueden, y de hecho confunden a algunas personas. Esos textos los utilizan algunas sectas para intentar demostrarnos a nosotros que el Hijo es un ser creado por Dios. Por ejemplo, hay un texto en Hebreos que el Padre le dice al Hijo, yo te he engendrado hoy. Lo habréis leído más de una vez. Pero ese texto no está hablando de creación, sino de encarnación. ¿Vale? Ese texto lo que está diciendo es, yo te he engendrado hoy, te estás encarnando. No es que Dios esté engendrando en ese momento a Jesucristo. Esos textos los utilizan los testigos y alguien más para negar la deidad de Jesucristo. Pero no es así. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Siempre han existido. Hay un texto en Miqueas que dice, sus salidas son desde el principio, enseñándonos que Jesucristo siempre ha existido. ¿Vale? Aquella burra vio al ángel de Jehová en medio del camino con una espada en la mano. Un asno, un animal conocido por su testarudez, por su terquedad y por su estupidez. Pues supo detenerse ante Dios, cosa que Balaam ni se estaba enterando de lo que estaba pasando. Dos veces se apartó la burra del camino, y Balán dándole con la vara. La tercera vez, como el animalito no tenía por dónde apartarse, se tumbó y Balán dándole a palos. Un asno, teniendo más sensibilidad espiritual que una persona. Y es que algunas veces las personas nos cegamos. Se nos mete una idea en la cabeza entre ceja y ceja y no nos enteramos absolutamente de nada de lo que pasa a nuestro alrededor. En aquellas tierras, los comportamientos extraños de los animales eran tomados como malos o buenos augurios. Y Balaán estaba tan cegado por ira por las perras que no reparó en que aquel animalito estaba haciendo unas cosas que nunca había hecho. Imaginaros la escenita. La burra hablando a Balaam y Balaam intentando razonar con la burra. Los asnos tienen fama de tercos, de cabezones. Pero aquel hombre sí que era terco y cabezón, que no se estaba enterando de nada de lo que estaba pasando. Porque de haberse enterado, cuando el Señor le abrió los ojos y vio al ángel de Jehová allí en medio del camino, lo normal es que hubiera dado la vuelta y se hubiera marchado. Sin embargo, por última vez, intentó conformar la voluntad de Dios a la suya, cuando debería haber hecho lo contrario. Y eso nos pasa mucho a cada uno de nosotros. Tenemos una idea, ganas de hacer alguna cosa, un deseo, y pensamos y queremos y anhelamos y deseamos que Dios bendiga y apoye lo que nosotros queremos hacer. Cuando normalmente debería de ser al contrario, debemos de buscar primero la voluntad del Señor y luego ajustar mi voluntad a la voluntad del Señor y no intentar ajustar la voluntad de Dios a la mía, que es lo que estaba haciendo aquel hombre. Y además muchas veces nos engañamos a nosotros mismos porque decimos, el Señor me ha dicho, el Señor te ha dicho con esa claridad y solo te lo ha dicho a ti, espérate que el Señor te confirme esa idea, ese deseo con la voluntad de otro hermano, de alguna manera. No, el Señor me ha dicho esto. Yo he visto eso muchas veces ya, ¿eh? A creyentes que se levantan un día de la cama y dicen, uy, el Señor me ha dicho que me vaya a estudiar a no sé dónde. Y se va. Y conozco a uno que levantó a su familia, mujer y tres hijos con él. Y cuando llevaba 3 o 4 años en Castelldefels, dijo, 3 o 4 años, ¿qué digo 3 o 4 años? 3 o 4 meses. El Señor me ha dicho que me equivoqué y para otro sitio. Y cuando llevas 2 años en tal sitio, el Señor me ha dicho, ¿estás seguro de que el Señor que te lo está diciendo? ¿O son tus deseos, tus ganas, tus... Cuidado con eso. En tercer lugar, vamos a ver cómo llegó Balaam al lugar donde estaba Balac y cómo fue recibido por él. Porque esto tiene algunas cosas bastante interesantes. Balac salió al encuentro de Balaam porque tenía el deseo de que maldijera al pueblo de Dios. Y entonces no dudó en adular y en agasajar a Balaam. Sacrificó animales y le invitó a un gran banquete. Y estos 5 versículos cuentan algo, en mi opinión, bastante importante, que seguramente muchos de vosotros habréis visto en más de una ocasión. 2 enemigos o 2 poco amigos que se unen para hacer daño a un tercero. 2 personas o 2 grupos de personas o 2 partes que no han tenido nunca una especial relación, pero se unen en un momento determinado para hacer daño a alguien y después se separan y si te viene me acuerdo. No se vuelven a relacionar nunca más. Yo esto lo he visto en los trabajos. 2 señores que no tienen ninguna relación pero se hacen muy amiguetes para fastidiar a una persona en concreto. Y cuando le fastidian y le hunden en la miseria, pues ya cada uno tira por su camino. Esta es la historia de Balac y Balaam. No se conocían de nada. Intentaron unirse para hacer daño al pueblo de Dios, cosa que no pudieron hacer. Balac recibió con honores a Balaam. No puedo yo honrarte, claro que quiero honrarte. Sacrificó animales a los dioses de Moab. Y después invitó a Balac, a Balaam y a todos los que iban con él a un banquete. Me imagino que Balac debía de estar muy contento, pensando que Balaam iba a poder maldecir al pueblo de Israel. Pero Balaam, después de lo que vio por el camino, tenía pocas esperanzas de poder maldecir a Israel. Fijaros lo que dijo. ¿Podré hablar alguna cosa yo ahora? Después de lo que vio en el camino, yo creo que tenía muy poquitas esperanzas de poder maldecir al pueblo de Dios. Las palabras que Dios ponga en mi boca, esas hablaré. Noble deseo. La palabra de Dios es lo que tenemos que hablar todos. Y no nuestras palabras. La palabra de Dios es lo que tenemos que predicar. Y no lo que algunas veces nos viene a la imaginación. Lo último de estos tres capítulos, la última parte. Llegamos a la parte quizás más bonita de estos tres capítulos. Las profecías de Balaam. En vuestras hojillas pone profecías. En la Biblia que ha leído Manoli, que es la que uso yo, la versión Reina Valera traducen parábolas. Y en otras versiones traducen oráculos. Un oráculo es un mensaje de sabiduría o un mensaje profético, casi siempre expresado en forma poética. Como estos oráculos son proféticos, yo he puesto en las hojillas profecías para que lo entendáis mejor. Y creo que es muy importante y además interesante que os quedéis con una idea clara de esto, porque es una muestra más. Estas profecías de Balaam son una muestra más de la fidelidad del Señor nuestro Dios. Estoy quedándome sin voz. Las profecías de Balaam hablan de la fidelidad de Dios. Cuando Balaam intentó maldecir a Israel, no pudo. El Espíritu del Señor descendió sobre él y le cubrió, haciendo que Balaam dijese cosas que estaban por encima de su sabiduría, de su entendimiento y de su conocimiento, porque no sabía la importancia de las cosas tan tremendas que estaba profetizando. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, descendió sobre él. Intentar imaginar el enfado de Balac. Te contrato para que maldigas a este pueblo. Y no solamente no les maldices, sino que encima anuncias bendiciones sobre sus vidas. Si el Señor quiere cumplir las promesas hechas a los patriarcas, nadie, absolutamente nadie, podrá anular esas promesas maldiciendo a su pueblo. Y después, Balaam profetizó estos cinco oráculos, cinco profecías. En la primera de sus cinco profecías, Balaam dice que no puede maldecir a aquellos que Dios ha bendecido. Y nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, Israel es el pueblo de Dios, el pueblo escogido por el Señor, apartado para su servicio. Y si Dios los ha bendecido, ni Balaam ni ningún brujo puede maldecirles. Porque Israel es el pueblo escogido por Dios. Israel puede vivir confiado, porque goza de la protección divina. Y lo que hace Balaam es profetizar el crecimiento de Israel y el cumplimiento de las promesas dadas por Dios a los profetas, a los patriarcas. El final de la primera profecía, Balaam dijo al final, sea mi final como el suyo, me gustaría ser tan bendecido como es el pueblo de Israel. Por desgracia sabemos que no fue así y hablaremos de Balaam largo y tendido. En la segunda profecía, Balaam dice que Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y gracias a que Dios no miente y a que Dios no cambia, es que podemos decir que hoy estamos aquí todos. Porque si el Señor cambiara, dice el profeta Miqueas, ya nos habría consumido. Porque ¿quién es el que en un momento determinado no ha hecho oídos sordos a las cosas del Señor, como intentó hacer Balaam? Porque Dios no cambia, es que nos hemos sido consumidos. Dios no puede ser manipulado por ningún brujo como Balaam, por ningún hechicero. La magia puede intentar manipular a Dios, pero no lo va a conseguir. Y algo muy, muy importante que quiero que recordéis siempre. Capítulo 23, versículo 23. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esto del agüero? Hechicería, brujería. ponerle lo que queráis. Contra los hijos de Dios, esas cosas no sirven de nada. El diablo no puede hacernos absolutamente nada si nosotros no se lo permitimos. Contra Jacob no hay agüero, no sirven las hechicerías, no sirven la brujería, no sirven los encantamientos. Aquí mora el Espíritu Santo y el diablo no puede hacer absolutamente nada, porque Dios es mucho más poderoso. Conozco a una mujer, miembro de otra iglesia. Durante mucho tiempo vivió en un pueblo de Andalucía, de la Andalucía profunda. En aquel pueblo vivía una bruja que se ponía delante de una persona y le decía: te voy a decir, no la conocía de nada, te voy a decir el nombre de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, de dónde procedéis, y os voy a contar de todo lo que ha pasado en vuestras vidas. Y un día se puso delante de esta señora, creyente, y le dijo: mañana te voy a hablar de tus padres y de tus hermanos y de tus tíos y de tus primos. Y la creyente se quedó así un poco, pero le dijo: usted a mí mañana no me va a decir absolutamente nada. Se fue a su casa, se puso de rodillas y se puso a orar. Y estuvo toda la noche orando. Y al día siguiente la bruja no fue, pero se encontró con ella por la calle. Y se le quedó mirando y le dijo a la bruja: con ustedes no hay quien pueda. Conozco a otra creyente que vivía en un pueblo de Argentina por el que circulaba una persona que la llamaban la loca. Estaba todo el día chillando por las calles y asustando a la gente. Y esta creyente estaba un día de rodillas fregando los suelos. Y esta loca, que algunos decían que estaba poseída por el demonio, se acercó a ella. La creyente que estaba fregando los suelos, lo único que hizo fue levantar la cabeza del suelo y mirarla a la cara. La loca salió dando gritos de aquel pueblo y nunca más se supo de ella. Porque contra los hijos de Dios, las artimañas del diablo no sirven absolutamente de nada. Ojo, si nosotros nos dejamos manipular y utilizar por él, sí. Entonces, mucho cuidado con las cosas que hacemos. En la primera de las cinco profecías, Balaam dice que no puede maldecir a los que Dios ha maldecido. Y lo vuelvo a decir en la tercera de las profecías. Dios tiene, ha bendecido a Israel. Y Israel tiene la bendición de Dios, no su maldición. Porque Israel es el pueblo escogido por Dios para su servicio. Israel puede vivir confiado y tranquilo. Porque todas estas cosas de los hechiceros y de los agoreros no sirven contra el pueblo de Dios que somos nosotros. Entonces, estaros bien tranquilos y confiados. La tercera profecía de Balaam empieza diciendo que su ojo está abierto. Entiendo que se refiere a la vista espiritual. Sus ojos han sido abiertos para que vea las realidades espirituales. Y dice que no solo escucha los dichos de Dios, sino que también percibe la visión dada por Dios. Y predice la prosperidad de Israel, algo que se cumplió. Dice que Israel se establecerá en la tierra y será fecundo y fuerte como un huerto bien regado. Los que habéis estado en Israel podéis sacar vuestras propias conclusiones, pero eso se cumplió al pie de la letra. Antes de la cuarta profecía, lo que hace Balac es despedir a Balaam. Te he contratado para que maldigas a estos y ya les has bendecido tres veces, por favor, vete. Y entonces Balaam le dice: bueno, me voy a ir, pero antes te voy a hacer un par de profecías más y encima te la voy a hacer gratis. En la cuarta profecía, Balaam habla del Mesías. Habla de algo que se cumplió en el tiempo del rey David. David conquistó a Moab y a Edom, pero tendrá un cumplimiento perfecto y completo con el Mesías. Todos sabéis a qué Mesías me refiero. Versículos 17, 18 y 19 hablan del Mesías. Y en el versículo 17 habla de una estrella que saldrá de Jacob, que todos sabemos quién es esa estrella, la estrella de la mañana, de la que habla Apocalipsis 22. Y en la última profecía habla de un montón de pueblos que andan por aquellos alrededores, pero que son cosas que no tenemos muy claras y a las que yo no quiero concederle mucho tiempo. Algunos dicen que son cosas que se cumplieron con el rey Saúl y con el rey David, etc. Pero yo voy mal de tiempo y no puedo dedicarle a eso ni un minuto más. Concluimos. Hemos visto que Balac encargó un trabajo a Balaam, maldecir al pueblo de Dios. Y hemos visto el viaje que hizo Balaam para encontrarse con Balac y cómo el Señor hizo hablar a aquel asno. Hemos visto que Balac recibió a Balaam y cómo Balaam no pudo maldecir a Israel. No solamente no pudo maldecirlos, sino que encima los bendijo. Y hemos visto que Balaam profetizó bendiciones sobre Israel que se han cumplido, algunas al pie de la letra y otras que se cumplirán. La pregunta que hemos de hacernos siempre, ¿qué nos enseña este pasaje? Pues es tan largo que nos enseña muchísimas cosas. Yo me quedo con una idea central, y es el poder de Dios. Para el Señor no hay nada imposible. Y el Señor fue capaz de hacer hablar a aquella asna y fue capaz de usar a un vidente pagano para bendecir a su pueblo. Quedaros con la idea clara de que este Balaam no era un hombre de Dios, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero como conclusión, os invito a leer un texto que hay en Josué capítulo 13, que cuenta cuál fue el final de Balaam. Josué 13, 22. También mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los que mataron. Estaba Balaam. Balaam fue un hombre que de alguna manera conocía a Dios. En el texto que hemos leído llega a decir, la palabra que Dios quiera que hable, esa hablaré. Pero se quedó con un conocimiento absurdo y superficial. Y terminó de la manera que terminó. Apocalipsis dice cosas tremendas de Balaam, segunda de Pedro y un montón de libros. En los capítulos que vendrán más adelante veremos lo que hizo Balaam al pueblo de Dios. Que el Señor lo bendiga. Thank you.